the rush of day. Son las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Enchanted moment, and it sees me through. It's enough. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, hoy es día 6 de febrero del 2014. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita Radio Crash FM en el 105 de tu dial y también por internet www.radiocrash.net. Podéis descargar los programas en podcast. It's enough for this wide-eyed wanderer. Then we've got this far. Bienvenidos al vuelo 605 musical. Todos los jueves emitimos este programa de 20 a 21 horas. Los domingos repetimos a las 12 del mediodía. Os habla Javier Arce y comenzamos con Sir Elton Hercules John, nacido en Inglaterra el 25 de marzo de 1947. El programa está dedicado a él. Es uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos. En el año 2010, la revista Rolling Stone le otorgó el puesto 38 en su lista de los 100 mejores cantantes de la historia y el puesto 49 en su lista de los 100 mejores artistas de la historia. Sus múltiples reconocimientos incluyen el título de Sir, luego de ser nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II. De acuerdo con la revista Billboard, es el tercer artista británico más grande de todos los tiempos en los Estados Unidos, solo por detrás de los Beatles y Madonna. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. El título de la canción, Can You Feel the Love Tonight? Dedicada a la tienda del barrio en el polígono de Pumarín. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. Escuchamos ahora Sacrifice. Do Nos acaba de llamar a una chica del barrio del polígono de Pumarín, que se llama Ana, y nos pide la canción Daniel. Seguimos con Elton John. This next song is one of my all-time favorites, definitely in the top 10, and it's from an album called Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, and I'd like to dedicate this to Janet because she likes this one. Okay. Traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights ahead of Spain. And I can see that new waving goodbye. Oh, it looks like Daniel. It must be the clouds in my eyes. St. Ben is pretty, though I've never been. And Daniel said that the best place he's ever seen. He should know he's been there enough. Oh, I miss Daniel. Oh, I miss him so. Daniel, my brother, you are older than me. You still feel the pain of the scars that won't heal. Your eyes have died, but you see more than I. Daniel, you're a star in the face of the sky. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. El gobierno celebrará un funeral de Estado a Blas Piñar en el que prohibirán la entrada a los negros. Este gobierno cada vez se parece más a Fuerza Nueva. ¿No os parece? Cada vez estamos todos más de acuerdo. Volvamos ahora con la canción Rocketman y seguimos con Elton John. Pack my bags last night pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. El rey asigna una dotación fija anual a la reina de 131.739 euros y a la princesa de 102.464 euros. Esto es la ley de transparencia de la monarquía. No tuvieron tiempo antes de la transparencia. Ahora que estamos como estamos, con el paro que hay en España y en Asturias, y sacan las dotaciones para esta gente. Esta monarquía, hay que acabar con ella. Tiene que haber un referéndum para acabar con la monarquía. Y luego, el sábado, va a declarar la infanta. Pero dicen que va a declarar porque ella quiere. No, no. Va a declarar porque la obligan a declarar a la infanta. Y ahora sale también lo del caso de Cascos. Sale que Cascos cobró en B cierta cantidad. Pero esto ya hace 4 o 5 años que se sabe. El caso Gürtel. Y por eso ya imputaron al juez Garzón. Está inhabilitado. Es decir, y ahora quieren echar la culpa a Cascos porque está en foro. Y el PP está echando la culpa también, cuando ellos son todos culpables. La cúpula del PP. Quieren echar balones fuera y quieren engañar al pueblo. ¿Y el pueblo traga o qué pasa aquí? El pueblo no se mueve, no tiramos para adelante. El ciudadano o la ciudadana, tenemos que acabar con todos estos corruptos de la monarquía, de los políticos, y empezar de cero. Esto hay que empezar de cero, porque nadie nos representa ya. El PSOE, ¿qué nos representa el PSOE? Si el índice de votación que tiene es más bajo que el PP todavía, porque están esperando que caiga el PP, nada más, pero no están mirando por el ciudadano para resolver los problemas, para salir a la calle y luchar todos, unirnos todos. PSOE, Izquierda Unida, todos los partidos que sean más o menos de izquierdas, o bueno, el PSOE no sé dónde es, pero en fin, salir a la calle. Pero no, tenemos que ser los ciudadanos, tenemos que ser grupos como Podemos, donde está Pablo Iglesias. Y así estamos. Seguimos con Elton John, Sad Songs. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Sad. La siguiente canción está dedicada a Marta, que nos llama de Avilés. La canción se titula Nikita. In your little corner of the world, you grow around the globe. I never found a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten New York tin soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart a captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. En esta vida, qué difícil es tener amigos de verdad, ¿no? Siempre se pregunta cuando lees una revista y tú tienes amigos. Las preguntas siempre dicen, pues, con los dedos de una mano o uno o dos amigos en la vida. A veces ninguno. El tener un amigo cuesta mucho trabajo, ¿no? Y perder un amigo puede ser muy fácil, pero se va algo de ti, ¿no? Algo de tu corazón. Por eso, los amigos, los pocos amigos que tengas, o uno, consérvalo y lucha por él. Do you ever dream of me? Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? If there comes a time, guns and gates no longer hold you in, and if you're free to make a choice, just look toward the west and find a friend. Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, the other side. A lot of time, count them tin soldiers in a row. Oh no, Nikita, you'll never know. I've had a given a lot of time. Nikita, you'll never know. You'll never know. Seguimos con Elton John. El primer éxito de Elton John fue Your Song, una canción preciosa, maravillosa. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money. Boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few are the verses. Oh, they got me quite cross. But the sun's been quite kind. Well, I wrote that song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I forgot if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, well, I really mean, well, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that's done. Hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Life is while you're in the world. That's your song, New York. Thank you. Hoy es el santo de Amancio, Amando, Antoniano, Dorotea, Gelasio, Guarino, Pablo, Revocata, Saturnino y Teófilo. Si vuestro hijo está naciendo ahora en el hospital de Cabueñes y os estáis rompiendo la cabeza, nosotros os vamos a ayudar. El nombre más bonito es Guarino, qué fino. Volamos o seguimos con Elton John y White Tack, White Tell Carl in the Blues. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, the time spent with you. Laughing like children, living like lovers. Stare into space, picture my face in your hands. Live for each second. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 12 grados. Son las 20 y 38, una hora menos en Canarias. Este programa está dedicado a Elton John. Atención, noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Un hombre tiene que llamar a los bomberos para que le quiten el portarrollos de papel higiénico de su culo. Ay, cómo está la gente, chico. Seguimos con Elton John, Love's Got a Lot to Answer For. This is a song from my latest album, and it's called Love's Got a Lot to Answer For. Put my coat around me, feel the cold wind haunt me. Streets are empty, just like me. Murmur of an echo seems to come from every window. Is loneliness the same as being free? Oh, I guess I must have been dreaming to think that I believe in you at all. And now I just can't fight it as the shadow of the night begins to fall. Love's got a lot to answer for. I just can't sleep with this feeling anymore. Let the cold night air cool the heat. Two hearts gone to war. For no matter who wins, in the end. María, te estoy viendo. Estás ahí sentada, aburrida. Y tú, Juan, ¿qué haces ahí sentado? ¿Qué hacéis ahí los dos sentados? Poneros a bailar, pero pegados. All I need is darkness, the best of all protection. Freedom's like the stars in the sky. Long, cold and burning, each one keeps its distance. If only we were strong, you and I. Oh, I guess I must have been dreaming to think that I believed in you at all. Now I just can't fight it as the shadow of the night begins to fall. Love's got a lot to answer for. I just can't sleep with this feeling anymore. Let the cold night air cool the heat. Two hearts gone to war. For no matter who wins, in the end, love's got a lot to answer for. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo. No matter who wins, Vamos a escuchar a Elton John ahora la canción Recover Your Soul. Música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! Now let's read. otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Un hombre se suicida tras pasar 5 horas de compras con su novia. No me extraña, es normal, lo veo normal. Seguimos con Elton John, Long Way From Happiness. I was trying to bridge the gap between the great divide. Hung on every recollection in the theater of their eyes, picking up on this and that in the few that still survive. Call them up, dust them off, let them shine. The ones who hold on to the ones they had to leave behind, those that flew and those that fell, the ones that had to stay beneath the little wound for us, oceans away. Bend like trees in winter, these shuffling old gray lions, those snow-white scarves still gather like the belt around Orion. Just to touch the faded lightning of the powerful design of a generation gathering for maybe the last time. Call them up, dust them off, let them shine. The ones who hold on to the ones they had to leave behind, those that flew and those that fell, the ones that had to stay beneath the little wooden cross, oceans away. Oceans away, where the green grass sways and the cool wind blows across the shadow of their graves. Shoulder to shoulder, back in the day, sleeping bones to rest in earth, oceans away. Oceans away.